Alumbrando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, tercer bloque de este Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja en Casa Grande, Punilla, en una coproducción con Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital. Un fuerte abrazo para los compañeros de Zumba. Jueves hoy desde Córdoba haciéndole Enredando las Mañanas, el informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mañana viernes se escucha desde Jujuy. El lunes desde La Plata. El jueves desde aquí, desde Córdoba, como decíamos. El martes desde la provincia de San Luis. Y el miércoles desde AMBA, en Buenos Aires. Bueno, arrancamos este tercer bloque del Enredando las Mañanas. Y tenemos una noticia puntualmente aquí en Córdoba. Un reclamo de un bono comprometido al personal de salud. Un bono por esta pandemia. Hay una información que recibimos de la redacción de La Tinta. El colectivo de residentes y concurrentes de la provincia de Córdoba, a través de un comunicado, estaba reclamando esta situación. Así que, bueno, Juan, tenemos al aire a la compañera. Buenísimo, adelante. Ahora sí, hola, hola. Estamos en comunicación con... Hola, sí, estamos en comunicación con una compañera del colectivo de residentes y concurrentes de Córdoba. Hola, ¿nos escuchás? Hola. Un gusto, compañera, qué bueno esta comunicación. Queríamos informarnos un poco de esta situación del no cobro del bono. Vimos que hay algunas diferencias entre los pagos a las dependencias privadas con respecto a los residentes dependientes de Nación. Sí, como usted bien decía, nosotros formamos parte de un colectivo de residentes y concurrentes, tanto de la parte pública como privada. Y ajá, de la parte pública somos residentes también de Nación, de provincia y del municipio, de acá, de la localidad de Córdoba. Este es un grupo de residentes bien heterogéneo, porque cuando por ahí uno dice residente, de lo primero que se imagina es de un grupo de médicos. Ajá. Pero este grupo también está conformado por kinesiólogos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, bioquímicos. Es un grupo bien heterogéneo y amplio. Bueno, ahora sí, hemos recuperado. Ahí nos escuchás, hola. Bueno, seguimos. Tenemos la posibilidad de continuar la nota, así que estaría buenísimo que nos cuentes cómo sigue esta situación, si ha habido alguna algo distinto que ha ocurrido estos últimos dos días respecto a esta resistencia que están teniendo por el no pago de este bono que le corresponde por decreto. Sí, mira, como ustedes dicen, este es el reclamo que nosotros hacemos por el pago que otorgó la Nación del bono de 5.000 pesos, que se va a cobrar en 4 meses, en cuatro cuotas, y que, como bien lo dijo la Nación en su decreto, en el artículo 3, por ser becarios y residentes nos correspondería el pago. La provincia este mes no nos ha pagado aún, y si bien nos hemos enterado por las redes sociales y por algunas notas, se han levantado algunos medios de acá de Córdoba Capital que el pago se haría efectivo, todavía no hemos tenido ninguna respuesta concreta. Bien, ¿y cómo seguiría entonces la organización ahí del colectivo en cuanto a estos días siguientes? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Hay alguna presentación que están esperando tener? Sí, nosotros el día viernes nos organizamos con los compañeros y hemos mandado distintas cartas a los departamentos de los cuales dependemos, que son capacitación de docencia, recursos humanos y a las direcciones, como también así al Ministerio de Salud. Las hemos mandado a los distintos hospitales y lugares de trabajo de acá de Córdoba, pero no hemos obtenido todavía ninguna respuesta. Es como el lunes es feriado, hoy estamos a jueves ya, pero no hemos obtenido ninguna respuesta, no se nos ha dicho nada todavía. Así que seguimos a la espera y siempre organizándonos con los compañeros, manteniendo reuniones virtuales para ver cuándo van a ser nuestros próximos pasos de acción. pero como salió salió la nota en un importante diario de acá en Córdoba diciendo que se nos iba a pagar, estamos, como te digo, a la espera de ver qué pasa con eso y cuándo realmente se va a hacer efectivo. Nuestro reclamo es un reclamo que ya te diría que es histórico, porque hace muchos años que venimos peleando por, más que nada, por nuestros derechos como trabajadores. Al ser residentes de la provincia, se nos hace un contrato como becarios. Al aparecer como becarios, no tenemos todas las obligaciones que tiene un trabajador, pero los derechos no son los mismos, porque bajo la ley. Claro. Entonces, bueno, nosotros reclamos históricos que tenemos los residentes. Claro. Bueno, compañera, desde la Red Nacional de Medios Alternativos apoyamos la resistencia que están teniendo. Le agradezco mucho la comunicación. Si quiere agregar algo más. Bueno, no, principalmente esto, que la gente sepa, y que nosotros siempre tenemos mucho del acompañamiento de la población, porque los residentes y los concurrentes estamos en la primera línea de batalla, no solamente esta pandemia, sino somos realmente el sostén de la salud pública. Cuando una persona se va a atender a un hospital o a una clínica privada, la primera persona que va a atender siempre, en un 99% de las veces, va a ser un residente o un concurrente. Somos nosotros los que mantenemos al sistema de salud. Entonces, pedimos más que nada el apoyo de la sociedad y seguimos en lucha y por el momento en la espera de que sea efectivo este pago que nos corresponde, como le corresponde a todos los trabajadores relacionados con el área de salud. Bien, compañera, muchas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. Seguimos en comunicación para cualquier nueva noticia que haya que informar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan todos muy buen día. Bueno, muy bien, la compañera del colectivo de residentes y concurrentes de Córdoba haciendo el reclamo. Vamos a ir a una pausita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas.